El tema de Camiri, yo he sido invitado a clausurar el Congreso de la Federación de Petroleros. Y me ha sorprendido que había sido no solamente la clausura del Congreso institucional orgánica de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia. Y quiero decirles, ese es casi cada día. Estaba en Sorata la semana pasada. El dirigente, el ejecutivo provincial de Sorata, en su mano el documento de una resolución del ampliado provincial, ¿no? Apoyo, ratificación y proclamación. Así como no se preocupa, que no se preocupe usted, no he hecho leer felizmente al ejecutivo de la provincia, ¿no? Y está en todos los días, en congresos. Otra información, felizmente no he ido a la clausura, quiero decirles, soy invitado al Congreso de la Confederación de Luz y Fuerza, Teléfonos, Gas, Agua, que dirige el compañero Darío Quispe, pero no equivocarme, ¿no? La Confederación de Luz y Fuerza. No he ido a su Congreso cuando la resolución del Congreso, por unanimidad, ratificación Evo y Álvaro y proclamación. Sino seguramente usted habría incluido más. ¿Qué ha pasado en el Congreso, en ese acto de la Conferencia de Luz y Fuerza? Eso más habría incluido en su pregunta. Entonces, ¿qué culpa tiene Evo o Álvaro si con mucha naturalidad, no sé si es autenticidad, van decidiendo orgánicamente apoyo? No es que un dirigente está movilizado para influir y que saque esta resolución. Igualmente, en los petroleros, la resolución ha leído el compañero Domingo Vázquez. Ese Domingo Vázquez, decisión. Le gustó uno. Un binomio de lujo, creo decía. Está obligando a explicar. Son decisiones tan orgánicas, institucionales, de ese movimiento social. Ahora sí, también quiero ser sincero. Nos ha invitado a un acto público. Acto proclamación. Hemos sido invitados. Hemos ido, sí. ¿No? Pero no es organizado primero por el MAS, no es organizado del presidente, vicepresidente para ser proclamado. Es una expresión tan natural de esas fuerzas sociales. Y me ha sorprendido, casi estaban todos los dirigentes de los movimientos sociales del departamento de Oruro. Si algo faltaba, solo faltaba el comité cívico del departamento de Oruro. Estaban el ejecutivo departamental de choferes de San Cristóbal, estaba la central obrera departamental, me ha sorprendido. Estaban a ver, por supuesto, el movimiento campesino, prácticamente casi todos los sectores sociales. Me dijeron, estaban gremialistas, las bandas del carnaval de Oruro, su federación. Entonces, si ellos se organizan, nos invitan, fácilmente no se puede rechazar. Yo acepté este acto político en Huanuni, ¿no? Entonces, ahora más bien, usted me ayuda bastante para que hable esto, la verdad. Que se informe. Ahí creo que no es opositor, compañero, de Herbol. Entonces, yo digo otra vez, me pregunto, ¿qué culpa yo tengo? A veces los actos de entrega, ustedes están escuchando. Primero está hablando. No sé si el dirigente sindical o el alcalde para hacerse aplaudir. Ni siquiera está aplaudiendo las obras, pero están aplaudiendo la ratificación, que es pedido. Si yo, ¿qué hago ahí? Estoy entre la cruz y la espada, ¿no? Pero ¿por qué decía que es protesta o no? Porque la derecha está protestando. Ustedes saben muy bien. Entonces yo creo que eso, siento que va a haber... Y por eso también siento que es un gobierno de los movimientos sociales. Claro, saben ustedes, sabe el pueblo boliviano, el sector que más apostó es el movimiento campesino indígena originario, con muy pocos sectores sociales. Para mí es una satisfacción, de verdad quiero decir, es un orgullo y honor. Petroleros, ¿no? Decidan en su congreso, no es un dirigente sindical. Luz y Fuerza. Ahora mineros, los transportes, quiero decir, no han protestado felizmente de eso. A mí me han invitado con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, con los transportistas, a la cabeza del compañero Durán, Franklin Durán, a Potosí. Cuando eso había sido proclamación, Me ha sorprendido proclamación, está un acto público y político. ¿Voy a rechazar en ese momento? ¿Me va a escapar en ese momento? Si yo no hablé del tema político, ¿no? Pero nos sorprende, ¿verdad? ¿Cuántos sectores estarán preparándose? Ese también es una otra forma de hacer política. Que mi experiencia, el tema del MAS IPCP, es por una cuestión de legalidad y formalidad. El tema de los movimientos sociales, sí, son los actores políticos. Respetando las diferencias, por supuesto, respetamos. Es un derecho constitucional tener nuestro partido, nuestra agrupación. Es un derecho constitucional tener diferencias ideológicas. Ahora ustedes pregúntense por qué se suman otros sectores sociales. Eso el pueblo sabrá.